Asado me aflojó el cinto y lo acompaño siempre con vino tinto. En cambio a la esposita le gustan tanto, come las regalitas con vino blanco. Me dicen el borrachito porque me gusta el vinito. Me dicen el borrachito porque me gusta el vinito. No lo soporto sin una botecita de vino porto. Me dicen el borrachito porque me gusta el vinito. Me dicen el borrachito porque me gusta el vinito. Me dice el borrachito porque me gusta el vinito.